presenta todos los lunes de 17 a 19 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. No tengo ganas. ¿Empezamos? ¿Eh? Hola amigos, bienvenidos a Club 60, un programa dedicado exclusivamente a toda la música de las maravillosas décadas de los 60, 70 y 80. Bueno, que alguien en algún momento formaron, en algún momento esta música y alguna de los temas habrán formado parte de nuestra vida, ¿no es cierto? El equipo aquí en la FM Box 102.9 está integrado por el dúo de dos, con el señor Damián Espadilla en la operación técnica y puesta en el aire, y conmigo Adrián Pontari en la, bueno, en la producción y conducción de lo que entendemos que es un programa para escuchar música y no para hacer tanta cháchara. Pero quería, tenía ganas de hablar un poquitito con ustedes. Y bueno, y quería comentarles eso. Así que toda esa música 60, 70 y 80 va toda. Toda la que más o menos uno entiende que puede ser significativa. Y vamos a arrancar con un tema bastante particular, porque el tema, ahora después le digo cómo se llama, fue un proyecto de música disco, en realidad de, y música pop también, porque está mezclado, de los Países Bajos. Holanda, llámese como nosotros habitualmente le decíamos, que tuvo una gran aceptación en Europa y Estados Unidos a principios de la década de los 80. El título 45, ya le voy dando la cosa, es de vinilo a 45 RPM, seguimos dándole cosas. Y bueno, comenzó justamente en esos años 80, salió el primer tema que tuvo mucho éxito, tal es así que hoy todavía cada tanto en alguna emisora y en algún lugar se escucha el título Stars 45 y ya lo estamos viendo, lo estamos poniendo en el aire. Back again. listen? Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, oh, oh, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you love to hear. I'm in love with you. Do I have to keep on jumping, talking on? Wanna see it your way. What a risk of knowing that our love might soon be gone. We can work it out. We can work it out. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien. La agrupación músico-vocal, pues en realidad canta, es un coro estadounidense, ellos formados ya a principios de los 65, 66, especializada en música pop, seis son sus integrantes, y éxito, en realidad quise decir pleno éxito, ¿no? Que fue espectacular la respuesta. Adivinen cuál fue: La Lluvia, El Parque y Otras Cosas. ¿Y qué vamos a escuchar? La Lluvia, El Parque y Otras Cosas. ¿Por qué no? No nos privemos. The Cowsills. I saw her sitting in the rain, raindrops falling on her. Seemed to care. She sat there and smiled at me. Then I knew, I knew she could make me happy. Happy. She could make me merry. Flowers in her hair. Say hello. Hello, hello. She smiled up at me. Hello, then she took my hand and we walked through the park alone. Then I knew she had made me happy. Happy. She had made me happy. And I was in a sun broke through. See the sun. I turned around, she was gone. Where did she go? All I had left was one little flower in my hand. But I knew, I knew she had made me happy. mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Ante nada, quiero agradecer, David, del el programa El Caminante. Muy buenos, muy, muy ricos los alfajores. Tardé un cachito porque primero los probé, están espectaculares, muy bien, muy recomendable. Cuando no hay problema, no nos ofendo, no me ofendo, ¿eh? Te agradezco, David, el programa El Caminante, y desde acá de Club 60 te dedicamos este tema, justamente porque ahora vemos que están cayendo unas gotitas. Billy Thomas, ese cantante estadounidense muy popular en las grabaciones como Gotas de Lluvia, En Mi Cabeza y Ser Amado, que lo llevó al éxito allá en las décadas de los 60 y 70 también, ¿eh? Así que bueno, vamos a escuchar justamente Gotas de Lluvia, En Mi Cabeza. B.G. Thomas. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Vos sabés que te quiero aclarar también que si quieren un tema o un intérprete o un ritmo en particular dentro de esas décadas, con mucho gusto llamen al 6400-7047, y si no lo tenemos en ese momento, porque yo vengo ya con la música grabada, siempre ya para un pendrive, para ya pasarlo acá, pero el próximo martes también lo podemos pasar. Así que estamos a vuestra disposición, va a ser un gusto, ¿eh? Bien, el señor John Henry Ramistella, es decir, Johnny Rivers, para Adrián, Johnny Rivers, y Camino a Casa. Like by now, you ain't never gonna show. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Algunos de los temas que venís escuchando, seguro alguno lo habrás bailado y quizás te recuerde algo. Así que ojalá, ojalá. Y ahora el grupo es británico, es un grupo británico fundado allá en el 75-76. Racey organizaron un exitoso. Alcanzaron, va, un buen éxito a fines de esa, justamente de la década de los 70 y principios de los 80, como éxitos, por ejemplo, Pon tu amor en mí, Some Girls, algunas chicas, con poca producción discográfica, pero hacían muchas giras por todos lados, ¿eh? Así que bueno, lo último que conozco de ellos es que en el 2021 todavía estaban actuando, con algunos cambios, obviamente. Pero bueno, no tengo más que esa información. Pero sí podemos escuchar de Racey Una noche así. Hey you, what you doing in there? Get yourself dressed and cold. 60. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. La señora Shirley Bassey, una de las cantadas estadounidenses, inclusive admirada hasta por el señor Frank Sinatra, inclusive han grabado algún tema juntos. Hace un tema que para mí particularmente me gusta mucho y lo comparto con ustedes. Si tú no lo entiendes, ese es el título, pasamos después a otra cosa. Lo escucho. He can be the biggest heel that human nature has invented, but I'd never change him if I could. And whenever he's away from me, I nearly go demented. I'd leave him if I could. He's the face upon the pillow that I always want to turn to, but I never know how long he'll stay. You may ask me why I choose to live this way. Well, I'm a woman. If you don't understand, you've never. This wayward lover ever found me, I'd be too proud to say. He can smile and I surrender, for I couldn't live without him. He's a losing game I always play. You may ask me why I choose to live this way. Well, I'm a woman. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, lo que vamos a escuchar a un señor guitarrista, cantante de rock y blues, nacido en España, pero de chiquito se radicó en Mendoza un tiempo, luego se mudó a Mar del Plata y después se fue a vivir, le dio a la guitarra y bueno, yo lo escuché personalmente, la verdad, un espectáculo de Mar del Plata. Y después se fue a la cuna del country, sí señor, Nashville. Así que grabó muchos temas con mucho éxito. Y este es un tema de un long play grabado en el 82. Sigue realizando todavía varias giras con mucho éxito, ¿eh? Y show también. Le estoy hablando del señor Javier Vargas y la agrupación, justamente Javier Vargas Blues Band, Blues Band. Y el tema es un tema dedicado justamente al sur, porque dice que pasó una infancia muy feliz justamente en Mendoza. El título, Del Sur, todo viola, ¿eh? De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El brasileño que lo hemos escuchado mil veces y bailado también su música, cómo no, al señor Roberto Carlos. Y un tema muy bonito, simpático el tema, El amor y la moda. Un tema no muy conocido, pero está lindo, ¿eh? Escúchalo. Si el amor está fuera de moda, yo estoy tal vez algo anticuado por amar y sentir ciertas cosas, lo que a veces lo tildan cuadrado. Y los celos me causan problemas que a veces no sé contener, la reacción de un machismo ridículo que no siempre consigo esconder. Mira, pasa que en por su querer. Ama sin reparar en la moda, macho al que no le incomoda ser cariñoso con su mujer. El amor está siempre de moda, las parejas tú siempre verás, cómo se aman por calles oscuras y entre cuatro paredes aún más. Sé que muchos se quieren bastante y que otros también por demás, y mi amor es por ti tan inmenso y te quiero aún mucho más. Mira, pasa que en todo momento el hombre con sentimiento lucha por su querer. Ama sin reparar en la moda, macho al que no le incomoda ser cariñoso con su mujer. Está siempre de moda, las parejas tú siempre verás, cómo se aman por calles oscuras y entre cuatro paredes aún más. Mira, pasa que en todo momento el hombre con sentimiento lucha por su querer. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola Mónica, muchas gracias por tu mensaje. Un poquito accidentado, no se escuchaba bien, pero pudimos entender lo que vos querías decir. Y bueno, contentos de que sea de tu agrado. Y sí, los que vivimos en esas épocas y nuestra juventud la pasamos en esos años, la verdad nos queda esa diferencia de vida que hoy pasa nuestra juventud con la que nosotros vivíamos, ¿no? Mónica de Espeleta, mirá, íbamos a bailar a Deportivo Berazategui, a Ducilo, y nos veníamos caminando con el grupo de chicas, yo vivía vivo, ¿va?, en Bernal, y resulta de que veníamos caminando, pues después dejábamos a las chicas en su casa, eran del barrio, que los padres nos dejaban si íbamos nosotros. Fíjate que hasta dónde llegaba la cosa, ¿no? Y la confianza y la tranquilidad, y te digo que nosotros éramos bastante guardianes del bosque, no lo dejábamos, que tenía que venir con nosotros, y le dejábamos en la puerta, ¿no? Y tenía que salir el papi para que la viniera a buscar, que la retirara ahí en la puerta de casa. Así que te digo, y toda esa vivencia hoy a nosotros nos choca, pero de cualquier manera, bueno, ¿cómo lo hacemos? A través de que quizás a través de la música vayan la juventud de hoy, quizás la adolescencia, ya no tanto, pero sí la juventud y la cierta edad, pueden a través de la música suponer cómo era nuestra juventud. No era la mejor, tampoco había tantos problemas como los había ahora, no la violencia, no la inseguridad y todas las limitaciones económicas, eso sí. En ese momento la disyuntiva era estudiar o trabajar, no había alternativa de entrar en la cosa hacete el hippie los fines de semana, pero de lunes a viernes, o estudiar o trabajar, o ambas cosas, que lo hemos hecho muchos y no nos hemos arrepentido de haberlo hecho, no bajo ningún punto de vista. Así que eso es más o menos, Mónica, lo que queremos transmitir, particularmente yo, que traje la música. Damián es mucho más joven que yo, así que él vive todas las músicas, porque es el director musical, es el que maneja todo el teclado, todo acá. Si no está él, no podemos hacer, cantamos, pero va a ser horrible, ¿no? Así que bueno, Mónica, la hacemos cortita. Muchas gracias, y seguimos entonces la música, y con el grupo de West Who, el tema reír, vamos, es justamente, nos reímos. Because your love has passed me by. You took me by surprise. You didn't realize that I was waiting. Time goes slowly, but carries on. And now the best years have come and gone. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing. Laughing. What did you do to me? Laughing. Take away what you need. You took away everything I had. You put the hurt on me. You took away everything I had, you put the hurt on me. I go alone now, calling your name, after losing at the game. You took me by surprise. I didn't realize that you were lying. Carries on, and now the best years have come and gone. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing. Laughing. What you did to me. Laughing. The way it should be. You took away everything I had. You put the hurt on me. Laughing. What you did to me. What you did to me. You took away everything I had. You put the hurt on me. Will you laugh at me? Will you laugh at me? La mejor música de los 60s, 70s y 80s suena en nuestro club. Come on. El señor Dion DeMucci, fue el creador del grupo de Belmonts y líder y cantante también, Dion DeMucci, y el tema que vamos a escuchar, Tengo que llegar a ti. 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, Camilo Sesto, sí, señor. Y que nada menos que Fresa Salvaje. No hay mucho que hablar de Camilo Sesto. Ahí va. Fresa Salvaje. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Little Eva, creo que si mal no recuerdo, una joven morocha que se hizo cantante, era de coro y después se la vio el productor músico, un productor discográfico, y le dijo a Little Eva: bueno, vas a cantar sola. E hizo un tema que realmente la reventó toda a través del tiempo, sigue siendo recordada y sigue siendo el tema, digamos, tiene un nombre que ya no me acuerdo cómo se dice, bueno, pero no importa. El tema líder, el tema se titula The Locomotion y es Little Eva la quien lo canta. 60. Dance now. You gotta swim. Señor, vamos, seguimos, sí, le enganchamos con Barton Cummings. Barton Cummings, ¿qué podemos decir de él? Y no mucho, pero podemos decir que un músico, compositor canadiense, reconocido por haber sido el teclista y cantado nada menos que de la banda de rock, justamente de lo que vimos recién, West Who, y allá por el 52 hasta el 65 estuvo ahí con ellos, ¿no? Así que bueno, Barton Cummings y... Speak to me. Háblame, dime. Speak to me. I'll give you all that I own. Speak to me. I promise heaven and home. Just need the Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Comunícate con Vox, redes sociales, Instagram, arroba Radio Vox FM, Twitter, arroba Radio Vox FM, Facebook, arroba Radio Vox FM. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz.

60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El señor Shaken Stevens, cantante y compositor británico de gran éxito en Reino Unido desde fines de los 70 y en los 80, durante los 80 logró ser el artista con mayor venta de disco en Reino Unido, no es moco de pavo. So Long Baby, Goodbye es el tema que vamos a escuchar de Shaken Stevens. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Vos sabés que se me enojó Dion DiMucci y me dijo, si lo hizo Jenkins, lo hizo el Racing, ¿por qué no puedo hacer otro yo? Bueno, no te enojes, le dije. Está bien, Dion. Ponete, mandate uno. Y me dice, siempre con la lluvia. Ese es el título de la música que vamos a escuchar ahora. Safety's on your soul. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, un clásico y otro clásico. El cuarteto de, sí, señor, nada menos que Creedence Clearwater Revival y Jambalaya. Goodbye, Joe, you gotta go, the old mile. You gotta go for the hero down the bio. Life on sweet is one, the old mile. Son of a gun, gonna have big fun on the bio. Well, jump a line and a four-piece pie, DJ Gumbo. So tonight I'm gonna see my Mr. Mio. Pick his heart. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Este tema lo hacía Elton John, ¿sí? Pero bueno, lo ha hecho el señor John Mayer, también un cantante, multi-instrumentista y compositor británico. Estoy con los británicos en este programa que traje hoy, ¿no? Este lunes. E hizo a blues rock, el precursor de la... Fue uno de los que le decían la famosa invasión inglesa de la música en toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, vamos directamente a escuchar John Mayall y Crocodile Walk. Feeling mighty beat. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Vamos a algo local. Sí, señor, ahí va. A ver. Sí, señor, Los Gatos. Y por qué no, Los Gatos, una banda de rock argentino formada ya en el por los 66. Estuvieron hasta el 2007, nada menos. Fue el primer conjunto argentino en componer íntegramente todo su material exitoso. Hubo otros como Los Duques, que ahí estaba Raúl Iglesias, Tanguito, no el Tanguito Cavián, sino Tanguito el que hizo La Balsa. Y también estuvieron también Los Gatos Salvajes, que fue la primera formación de Los Gatos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, Los Gatos y Las Vacaciones, que estábamos hablando, recién lo dije. El verano pasó y algo va a suceder. Vida cambiará, vendrás de otro lugar, de nuevo a la ciudad a trabajar. La playa, el sol y el mar fueron tu diversión en esta vacación. Y muchas chicas que te dieron su amor. Temprano y no hizo más calor. Y el amor de las chicas también se marchó muy solo y está. Canción, duró esta vacación, hoy todo terminó. Ya no lo pienses más y vuélvete a tu hogar a trabajar. Ya no lo pienses más y vuélvete a tu hogar a trabajar. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, acá una asociación de dos famosos, una más famosa que el otro, la señora Barbara Streisand y el señor Don Johnson, aquel primera figura de uno de los de la serie bastante exitosa que fue la Miami Vice. Y que también se ha dedicado a cantar, ha hecho unos temas que estaban muy buenos. Uno, Dile Cómo Es, fue un exitazo allá por los 80. Y bueno, cantan en dúo. El tema, Hasta Que Te Amé. Nothing real, nothing true, till I love you. Every sky, ever gray, never blue. You were my friend, good friend. And sometimes I would wonder, could the one to save me possibly be you? I was lost, I was blind till I left you. Wouldn't see, couldn't find someone new. You were my friend, dear friend. I held you close to my heart, but I never thought I'd feel the way I do until that certain lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, el loco del piano, Jerry Lee Lewis, cantante, compositor, pianista estadounidense, considerado pionero del rock and roll, uno de los cantantes y pianistas más importantes e influyentes del siglo XX, me animo a decir, mire, porque era un tipo que le daba mucha bola, y un clásico que lo hacía, ¿quién no? El negrito querido, que lo, y yo lo admiro con todo el alma, Ray Charles. Bueno, este lo hace en su versión muy loquita, pero linda, Jerry Lee Lewis, ¿qué dije? Hey, mama, don't you treat me wrong. I'll come and love your daddy all night long, all right. Hey, hey, uh-huh, all right. See the gal with the diamond ring. She know how to shake that thing, all right. Hey, hey. All right. Tell your mama, tell your pa, I gonna send you back to Arkansas. Hey, honey, you don't do right. I say you don't do right. All right. The boogie woogie all night long. All right. Hey, hey. Uh-huh. All right. Well, tell me what I say. What I say. Tell me what I say right now. What I say. Honey, what I say. What I say. what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say. And I want to know. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor. Bonnie M, grupo alemán de música disco que alcanzó mucha fama durante la década de los 70. Se estima que han vendido en el mundo cerca de 170, 180 millones de discos. Sus integrantes eran cuatro artistas de las Antillas y, bueno, actividad desde el 70 hasta el 85, 86. Tuvo éxito internacional como Daddy Cool, My Baker, Sunny, o Sunny también, Rasputin, ¿se acuerda? Y Ríos de Babilonia, uno de los grandes temas que justamente ahí está sonando, y sí, señor, va a sonar para ustedes, Ríos de Babilonia. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Vamos a hacer algo livianito, sí señor, algo romántico, nada menos que David Gates y el tema de este señor, que fue cantante de un grupo muy conocido, Bread. Escuchamos Soap, jabón. I use the soap to wash the dirt off my face. I write with pencil so that I can erase. But what's to do when someone's taking my place with you? With you. I know to stop when the light turns to red. When it rains, I know to cover my head. But what's to do when I wished I were dead over you, you, over you? Planning to ride. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro. Sí, señor, este grupo musical italiano, genovés, para más datos, formado allá por los años 75, una de los más célebres y muchas de sus canciones son exitosas. Todas, como la que vamos a escuchar, Solo Tú, Vacaciones Romanas, Electro Shock, y bueno, después vamos a seguir hablando, pero la verdad. Prefiero escuchar a este dúo, que es Matías Bazar, La Loca, y Bazar es el apellido del cantante. La Loca era porque la cantante le decían La Loca en un dialecto genovés, y era Mata, en el italiano quiere decir una loca, es Mata, es loca. Pero es en el dialecto genovés de ese lugar, Matías es loca, locura. Bien, Matías Bazar y Solo Tú. Svegliarsi mai per me non ha senso senza te, solo tu stai là. Per alzarmi ancora un giorno insieme a te, tu fai cena 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor, vamos a escuchar a este muchacho, el Tony Joe Waite, cantante y compositor estadounidense. Arrancó del 68, 69, hasta el 2018 se retiró. Muy conocido su tema Pork Salad Day, de 1969, compuso después muchos temas para muchos artistas como Tina Turner, y música soporte hizo, de músico soporte hizo un montón de muchas estrellas de muchos músicos, de muchos grupos, de agrupaciones hizo el soporte. Y bueno, Tony John White, vamos a escuchar, ¿por qué no? Ese tema justamente, creo, a ver, espera un cachito porque me fijo en el papel. Sí, Pork Salad, y ahí está Tony John White. ¿Y quién es? El Club 60, ¿qué más podemos ver? Where the alligators grow so mean, the little dog girl that I swear to the world made the alligators look tame. Pork Salad Annie, Pork Salad Annie. Everybody said it was a shame, cause her mama wasn't working on a chain gang. A mean, vicious woman. Every day for supper time, she'd go down by the truck patch and pick her mess of pork salad and carry it home in a tote sack. Salad Annie, the gator's got your granny. Chomp, chomp, chomp. Everybody said it was a shame, cause her mama was a working on changing. A wretched, spiteful, straight razor tote moment. Lord, I must take my mess up. Stealing watermelons out of my truck patch. Poke salad, Annie, the gator's got your granny. Ooh. Everybody said it was a shame, cause her mama was a working on a chain gang. Sock a little poke salad to me, you know I need mess of it. Good God. Got to have me. Ate her up. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Vamos a escuchar a Sting, ¿se acuerdan? Sting, sí, cantante, ya sigue estando activo, cantante y músico británico, bueno, cantante y voz líder nada más del grupo musical The Police, ¿no? Un grupo recontra conocido, 1977-78 hasta el 2009, estuvo ahí dando vuelta y como músico también multiinstrumentista. Vamos a escuchar del señor Sting, English en Nueva York, inglés en Nueva York. See me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman. Say he's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Club 60, lunes de 17 a 19 en Box FM. La señora Rita Coolidge y un maravilloso tema muy conocido, ganador de múltiples premios, Grammy también durante la década de los 70 y 80, con sus canciones realmente estuvieron entre la lista de los Billboard de música pop y country, jazz y de adultos contemporáneos. También, es decir, todas las especialidades musicales de esa siempre estuvo mencionada. De Rita Coolidge vamos a escuchar Nosotros Estamos Solos. We're all alone. Close the window. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, algo nuevito. Un cuarteto vocal de Estados Unidos, rock and blues, soul, formado allá en 1960, Key Lights, hasta el presente, alcanzando su mayor fama allá por también a fines, a principios de los 70, fines, principios de los 80. Bien, en la lista de rock and blues estuvieron entre los primeros, con 21 canciones, un total espectacular que han mantenido durante muchos años. Seguimos, vamos a escuchar directamente porque ya estamos terminando el programa. Viene un programón después, muchachos, no se vayan. Entonces vamos aquí, Lights y Oh Girl. They say, let the woman take care of you. So I try to be hip and think like the crowd. Even the crowd can't help me now. Oh, oh, oh, oh. Tell me, what am I gonna do? I know I've got a guilty face. Girl, I feel so out of place. Oh, suenan en nuestro club. Y así es todo. Hasta el próximo martes, queridos amigos. Gracias para todos los que llamaron. Un cordial saludo, que tengan una buena semana. Y si el barbudo así lo dispone, nos reencontramos el próximo lunes a las 17 horas aquí en la FM Box 102.9 con Club 60. Un beso y un hasta luego. Chau, chau. Gracias, Damián, por tu colaboración inestimable. No está estimado para nada. No importa. Digo, pues seguía insistiendo, alguna vez vas a hacer algo. Un abrazo. Gracias, Damián. You can't take the chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them.